ya de mi lado yo sé que vas a volver. Andará quién sabe dónde, a quién le preguntaré. Si quieres, vente ya de mi lado yo sé que vas a volver.